y sonando en Radio EBR, www.radioebr.org, para todos los amigos que están desde el otro lado. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estamos compartiendo esta noche de rock y metal con mucha variedad, por supuesto. Como siempre les digo, muchas gracias por estar del otro lado. Es muy grato para mí estar haciendo el programa después de algunas semanas donde no había podido, como ya les había dicho, salir al aire por distintos motivos. Entre ellos, muchos, o alguno de ellos, mejor dicho, es el tema de los cortes de energía, los cortes de electricidad que se están sufriendo aquí en Buenos Aires. Estamos teniendo algunos inconvenientes hace ya un par de meses, y como yo había posteado en mi Facebook personal hace algunos días, era como, siento como que es incomprensible, porque cuando hace mucho calor o hay temperaturas elevadas, suelen decirnos desde estas empresas responsables de brindar energía aquí en Argentina de que justamente ese es el motivo, que el motivo de los cortes energéticos se producen por la gran demanda de energía que hay en ese momento del año, donde obviamente la mayoría de las personas utiliza los famosos aires acondicionados y todo lo que pueda utilizar como para pasar un verano un poco más ameno, porque Buenos Aires, lo que es diciembre, enero y febrero, son tres meses de mucho, pero mucho calor. Suelen ser meses de calor agobiante, y entonces, bueno, una de las formas que tiene la gente de poder sobrellevar de alguna manera esas altas temperaturas es utilizando lo básico, ¿no? Que son los aires acondicionados y todo lo que tenga a su alcance. Hace años atrás, toda esta gran demanda de el uso de aire acondicionado no existía, debido a que quizás la tecnología no lo facilitaba, al menos para la mayoría de las personas. Se manejaban con el viejo y querido ventilador de techo, o el famoso ventilador de 4, 5 o 6 alas, puntas, o como quieran llamarle. Después vino el ventilador de techo como para sobreponerse a las altas temperaturas, pero cuando salió toda esta tecnología de los aires acondicionados, obviamente el público se volcó por ese artefacto para poder aguantar de alguna mejor manera las altas temperaturas. Y aquí en Buenos Aires eso se siente mucho, en lo que es diciembre, enero y febrero sobre todo también, en donde, por eso digo, que en esos meses justifiquen estas compañías los cortes de energía por la gran demanda que hay en cuanto a la utilización de estos artefactos, uno lo puede llegar a entender, aunque tampoco comprende por qué pasan los años y no hay una mejora en el servicio, si se sabe que en esos meses las personas van a utilizar la energía y estos artefactos, seguramente porque no va a dejar de hacer calor en esas estaciones. Entonces las mejoras no se producen, entonces por eso es como uno lo ve, como que son excusas al mal funcionamiento de estas empresas que brindan el servicio energético. Pero ni siquiera hemos llegado al mes de diciembre y aquí en Buenos Aires hay reiterados cortes de luz, reiterados. En lo que va de estos últimos 15 días, no les miento que he tenido por lo menos unos 15 o 20 cortes de energía en distintos horarios. Seguramente se necesita de una mejora en la infraestructura, si se quiere, valga la redundancia, mejorar. mejorar, porque el incremento del uso de estos artefactos no va a ceder, y las altas temperaturas en las estaciones que corresponden tampoco. Entonces sería bueno que las empresas, una vez más insisto, que son las que proveen este servicio, ya que poder acceder a lo que es un sistema de otro tipo de energía renovable, la más conocida, la famosa de los paneles solares, no es accesible para la gran mayoría de la población. Incluso si uno desea reacondicionar su casa o hacerla desde cero utilizando energías alternativas, utilizando paneles solares u otro tipo de energía, hay que pedir una especie de permiso al Estado, avisando de que se va a intentar o que se va a hacer eso en su propiedad. Por eso digo siempre, su propiedad entre comillas. Nunca nada termina de ser de las personas, porque si en mi casa, supongamos, o en la de ustedes, no pueden hacer lo que deseen hacer, lo que les guste hacer, en este caso acceder a una alternativa de energías renovables, no veo por qué hay que pedir permiso a nadie. Y sin embargo, esto sabemos que sucede, ha sucedido en España y en algunos lugares donde algunas personas se avivaron y empezaron a investigar de que podían tener energía de manera propia, autodidacta si se quiere, y sin depender de nadie, y sobre todo de estas compañías que se llenan todos los años sus arcas, y el servicio que brindan es pésimo, porque esa es la cuestión. Al menos lo que sucede aquí en Argentina hace varios años, todo lo que tiene que ver con la energía y quienes proveen el servicio, no se ve ninguna mejora, todo lo contrario, no hay una inversión como para mejorar el servicio, y por eso es que vemos ¿sí? lo que está sucediendo desde hace varios años. Así que bueno, disculpen que me colgué hablando de energías renovables, pero una de las causas por las cuales no pude salir al aire también tuvo que ver con los cortes de energía. Toco madera en este momento para que pueda desarrollar el programa como corresponde y que no siga teniendo, no solo yo, no solo quien les habla, sino mucha gente en el barrio que ha tenido todos estos cortes de energía, no solamente en la localidad de Esteban Echeverría, que es donde vivo. Eso está muy, pero muy claro. Sonaba Wintersun y la canción Time, y no la quiero, digamos, ya la pisé toda la canción y la idea era poder colocarla para que ustedes las escuchen. Entonces, queridos oyentes, voy a ir con la canción desde el principio. Quedan un par de cosillas más y después sí, la presentación de la entrevista, la linda charla con Stefan Fradet, vocalista de la banda Parallel Minds desde Francia, que tuve el agrado de hace un par de semanas poder hacer la nota y charlar un lindo tiempito con él. Voy a ir con Wintersun y la canción Chime desde el principio para que la puedan disfrutar, sobre todo a quienes les gusta lo que tiene que ver con el metal un poquito más extremo, pero no deja de ser un estilo sinfónico y con mucha melodía el de Wintersun, si bien las voces que utiliza el cantante son poderosas, pero pasan de una tonalidad agresiva en ciertos pasajes, si se quiere, gutural, pero también tira muchas voces limpias, y eso es lo que le agrega un ingrediente interesante al proyecto de la banda. Vamos con Wintersun y Chime desde el principio, queridos amigos. Estamos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org, y por un futuro próximo de energías alternativas para todo el mundo. Esa es la idea. Vamos con Wittensan desde el principio. esta banda me hace acordar mucho a Arc Enemy, o Arch Enemy, ¿por qué no? Frantic Amber, sonando de fondo en Radio EBR. Una banda sueca, para los amantes del death metal melódico, y querían escuchar algo, ¿por qué no?, parecido a la propuesta de Arc Enemy. Pueden buscar este disco de Frantic Amber llamado Burning Inside. Banda sueca que hace el año 2012 empezó a hacerse más conocida en su país natal, por supuesto, en Suecia. La banda tiene una particularidad, que mientras estaban en plena filmación, ¿no?, en plena grabación de un video del último disco, la banda tiene 4 o 5 videos editados, pero mientras estaban con la filmación y la grabación del tema Zoar, que enseguidita les voy a presentar, sufrieron un inconveniente, por así decirlo, cuando en plena grabación la policía se hizo presente en el lugar, intimidándolos a que se queden en el piso y demás, porque la cuestión vino que un vecino o una vecina hizo un llamado a la policía porque vio a estas personas que tenían unas réplicas de unas armas AK-47 o AK-7, no recuerdo ahora el tipo de arma, que era una réplica. Y claro, los vecinos ni sabían o no vieron las cámaras de que eso podía ser la filmación de una película o un video, y entonces hicieron una denuncia. Enseguida llegó la policía en Suecia, donde estaban grabando el tema Zoar, la canción Zoar, y cuando los agentes se percataron de que se trataba de una réplica de armas de plástico, ¿no? Eran de plástico, de las AK-47 o AK-4, no lo podían creer, y los integrantes del grupo tampoco. Su bajista en un momento anunció en la nota, cuando tuvieron este inconveniente, de que la próxima vez que hagan un video donde utilicen armas o algo por el estilo, ellos van a ser quienes les avisen a la policía como experiencia mala que tuvieron, para que no vuelva a suceder, ¿no? Y no haya inconveniente con ningún vecino ni nada. Algo muy risueño, pero bueno, imagínense, en plena grabación del video, ustedes lo van a poder ver, el video de la canción Zoar de Frantic Amber, donde más allá de todo lo que muestra el video y de un mensaje en particular, están los integrantes de la banda con unas armas, obviamente de plástico, utilizando en el video. Lo pueden ver más allá de lo musical, para que puedan comprobar por qué se hizo presente la policía mientras estaban en plena grabación de la canción que va a sonar ahora. Frantic Amber y la canción Zoar, la canción del último video de la banda que sufriera este inconveniente que les acabo de contar. Estamos en vivo en Radio EBR, Economía Basada en Recursos, para todo el mundo. Mi nombre, una vez más, es Hernán Martín Vidal. Estamos en vivo, así es, 2 de la mañana de Argentina, pero estamos a full. Y enseguida nomás, la prometida entrevista con Stefan Fradl, que ya nombré como 4 o 5 veces, pero bien merecido lo tiene. La banda Parallel Minds. Vamos con Zoar mientras deja de sonar Ghost. It's your time. que sonaba anteriormente, queridos amigos, era Mary's Blood y Burning Blaze, una banda japonesa, como habrán podido escuchar y apreciar, como también lo que está sonando de fondo. Y qué mejor que escuchar estos sonidos desde Japón para comentarles una pequeña enseñanza que incluso lo he puesto en mi página de Facebook, que ha dejado la actitud de o el accionar de el plantel de rugby de Japón, que el pasado sábado obtuviera un triunfo histórico, un triunfo memorable en el mundial de rugby que se está disputando en Inglaterra, en Londres también. No recuerdo ahora si Londres es la única sede de todo el mundial, pero sí, Londres es una de las sedes seguro, porque varios partidos se han jugado allí, incluso en el estadio Wembley, el famoso estadio Wembley en Inglaterra. La selección de Japón se enfrentó a la selección de Sudáfrica, los famosos Springboks, para quienes conocen de este deporte, del rugby. Múltiple campeona en esta disciplina. Sudáfrica históricamente ha obtenido 2 o 3 títulos, si mal no me falla la memoria. Y Japón, la única victoria que obtuvo en un mundial no fue de un torneo, sino de un solo partido, en todas las oportunidades que pudo jugar mundial, que creo que fueron 4. De esos 4 mundiales solamente pudo ganar un partido. Se enfrentaba ante Sudáfrica y cuando faltaba nada más que segundos para terminar el partido y la selección sudafricana tenía un triunfo de 3 puntos nada más, de 32-29, llega una acción en los últimos segundos del partido donde la selección japonesa podía empatar el partido, podía igualarlo y quedar el partido terminado con un empate, que hubiera sido también algo muy importante, empatarle a una selección como los Springboks en el partido inicial, en el partido debut de las dos selecciones, hubiera sido más, pero más que satisfecho, y creo que a lo que es en el ambiente del rugby y a toda Japón, haber logrado un empate hubiera significado festejo seguramente. Sin embargo, queridos amigos, la selección de Japón, y esto lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo, que está, hay varios videos con las últimas imágenes del partido, deciden no tirar la famosa patada a los 3 palos para igualar el partido y que quede, voy a bajar un poquito la cortina, que quede el partido igualado en 32. Tomaron la decisión de hacer una jugada diferente, no recuerdo ahora cómo se llama porque ya les digo, no soy tan seguidor del rugby. De hecho hay muchas situaciones que tienen que ver con el reglamento y las desconozco por no estar tan empapado en ese deporte, pero en esta situación en particular de poder buscar el empate y conformarse con el empate, decidieron arriesgar a una jugada final que podía terminar con un try, obteniendo la victoria o podía robar la pelota Sudáfrica o alguna otra situación donde el partido ya sea victoria para los Springboks. Era ganar o perder. No se conformaron con el posible y casi seguro empate que tenía el partido. Y la selección de Japón dio un pequeño ejemplo. Ejemplo en cuanto a lo que significa arriesgar. Y no conformarse con lo que se podía llegar a tener. Que si bien era, insisto, muy bueno. Decidieron ir por más. Decidieron ir por la victoria y por la gloria y quedar en la historia. Que hubieran quedado seguramente también con un empate, pero qué mejor con una posible victoria. Y queridos amigos, la selección de Japón lo logró en la última jugada, muy emocionante ver las tribunas y los amigos japoneses exaltados y llorando, mismo el plantel, no podían creer lo que estaba sucediendo, vencer a una selección del tamaño de los Springboks, históricamente una selección muy poderosa en rugby, ha quedado en la historia no solo del rugby y del deporte y de las pupilas y el sentimiento japonés, sino en quienes estábamos viendo el partido y vimos esa, ¿cómo decir?, esa determinación y decisión de no conformarse y ir por la incertidumbre, y la incertidumbre puede llevar obviamente al éxito o entre comillas, no, al éxito o al fracaso, a ganar o perder, pero eso es lo lindo de la incertidumbre, donde uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y la selección de Japón dio un gran ejemplo. Pueden buscar esto, ya le insisto una vez más, en YouTube, donde figura el partido del pasado sábado, donde vencen a Sudáfrica por 2 puntos, 34-32, y es muy emocionante desde el momento del try hasta lo que se ve en las tribunas. Incluso vi un video donde se ve a hinchas fanáticos de Irlanda, otra selección importante en el rugby, por ahí no del tamaño de los Springboks o de Francia o de la mismísima Nueva Zelanda, que estaban mirando el partido y se ve cómo festejan alocadamente la jugada de Japón. Porque ya les digo, fue no solamente una sorpresa el gran partido que hicieron, sino esa decisión final de ir por todo o nada y quedar en la historia. Y así fue. En honor a Japón, o en honor a esa acción, mejor dicho, no tiene nada que ver con una nación, quizás simplemente fue una manera de pensar en ese momento, que la aplaudo. Voy a compartir con ustedes, ya que estamos con sonidos de Asia, una banda de death metal melódico de Japón, obviamente, llamada Gise o Gise, que te rompe la cabeza. Muy bueno. Y después Isashi Takai, un guitarrista japonés muy, pero muy grosso. Así que después de esto, sí, prometí de la entrevista con Stefan Frank. Vamos con Gise y Desire. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. ABR Radio. Bueno, queridos amigos de Radio EBR, Economía Basada en Recursos. Bueno, mi nombre es Hernán Martín Vidal y estamos en vivo, en este caso, con una nueva entrevista. La semana pasada habíamos estado con Mariano Ríos, uno de los guitarristas de la banda Helker, que ustedes tuvieron la suerte de escuchar la entrevista por la radio con todas las el momento que estaba pasando la banda y demás. Pero hoy tengo el agrado y el placer de estar en este momento en vivo haciendo una charla de café, como yo siempre digo, más allá de la entrevista, ¿no?, en sí. Directamente desde Francia estamos con el vocalista de la banda en este momento, porque enseguida lo vamos a aclarar esto, ¿no?, porque yo conocí a la banda gracias a la querida tecnología y en este caso a la página de Twitter. La banda Parallel Minds desde Francia, y está el amigo Estefan en línea. Así que, Estefan, es un placer estar contigo hablando en este momento, y desde ya muchísimas gracias por atenderme. Bueno, gracias a ti, es un placer compartir eso. Voy a intentar de hablar español decente. Espero que me van a entender muy bien. Sí, sí. Bueno, de hecho ya arrancamos muy bien, Estefan, porque tu español es muy bueno y se entiende. No hay ningún problema, así que cualquier palabra que no comprendas, me lo decís al aire, no hay ningún drama. Sí, vamos a hacer eso. Pero se ve bien. Y yo veo que, o sea, me comentabas por privado días atrás que este tema del español, bueno, te vino, es como que te vino bien aprender gracias a la ayuda de tu contacto, ¿no?, de tu señora, de tu mujer. Sí, mi esposa, sí. Sí, sí, yo no hablé nada de español, yo aprendí inglés y alemán en la escuela, pero conocí a mi esposa y ya aprendí poco a poco a hablar español con ella, escuchándola primero y, bueno, hablando más y más con ella. Y entonces aprendí así hablando, pues hago muchos errores, pero bueno, normalmente la gente me entiende y yo entiendo bien, entonces ya es... Hago todo lo que puedo sin haber aprendido bien, ¿sí? Es que de los errores, querido Estefan, se aprende. Entonces, esa es la única manera, ¿no? Teniendo diálogo y equivocándose, sobre todo cuando es obviamente un idioma nuevo. Yo cuando en su momento te ha dicho si de hacer la nota en español. A mí también se me iba a facilitar, porque también me pasa lo mismo que por ahí con vos. O sea, una cosa es entender el idioma leyéndolo, ¿no?, leyendo un libro o leyendo textos, y otra cosa es hablarlo directamente, que más que nada es por una falta de práctica, ¿no?, del idioma, de poder hablar el inglés de manera fluida, o cualquier idioma en este caso. Sí, claro. Uno puede entender textos y otra cosa es hablarlo directamente. Querido Estefan, pero bueno, está muy muy bien y se ve que las clases de español van por muy buen camino, Estefan. Bueno, como le decía al comienzo de la charla, Estefan es el vocalista de la banda Parallel Minds, que acaban de editar el disco, o por lo menos es muy reciente, ¿no?, Heldon Disaster. Estefan, lo primero que te voy a preguntar es, ¿Cómo surge este proyecto? Y más o menos, ¿cuánto tiempo es que se comenzó a elaborar, ¿no? Hasta la fecha de hoy, que ya está el disco en la calle, ¿no? Bueno, sí, va. Yo he cantado en un grupo antes, durante 8 o 9 años. Nos hemos parado en 2007 o 2008, algo así. Y al mismo tiempo mi primo empezó su grupo, él, mi primo que está más joven que yo. Y bueno, hace como 3 años. Tenía una canción que no quería usar por su proyecto y me la mandó por mail y ya me dio ganas otra vez de cantar. Entonces hemos grabado esta canción así rapidísimo y empezó a tener otras ideas. Entonces lo mandé por internet también una segunda canción y bueno, así de ida y vuelta, teníamos 4, 5, 6 canciones y ya por fin decíamos de hacer un álbum entero. Y al principio éramos todos los dos, bueno, todas las canciones son escritas para nosotros dos. Y ya después teníamos que buscar un baterista, ¿se dice? Sí. Sí, bueno, un baterista obviamente, por el metal es un poco importante. Y hemos contratado un baterista muy, muy, muy bueno, bastante famoso aquí en Francia, de un grupo que se llama Dagobah, que de pronto la gente que escucha tu emisión conocen, tal vez. Y ya los tres hemos grabado el disco así, a tres. Ajá, o sea, no tuve la suerte de pasar todavía en el programa algo de Dagoba, porque te soy sincero, Estefan, tampoco conocía la banda. No la conocía, quizás en lo que es en Europa sí tiene, o sea, sí, es más conocida y tiene más difusión, es muy probable, ¿no? Eso. Sí, es uno de los dos o tres grupos profesionales de Francia. Realmente tenemos muy, muy pocos grupos de metal que viven de su música y eso es uno de las pocas bandas que viven de su música en ese estilo musical, sí. Y bueno, entonces funciona muy bien por ellos. Es un baterista muy, muy, muy, muy, ¿cómo decía? Muy, muy bueno. Sí, que el baterista es Frankie Constanza, ¿no? Ese es el Eso. baterista de la banda. Perfecto, o sea que él continúa con su banda, ¿no? Con Dagoba, pero se unió a este proyecto. Vamos a ver, porque es muy, muy difícil hacer conciertos con él, porque con su banda, su primer banda, bueno, como funciona súper bien, juegan como 100 o 100 y pico conciertos al año, entonces es muy difícil para él de encontrar tiempo para nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Ya el disco apenas salió, entonces vamos a ver qué oportunidades tenemos y vamos a ver si continuamos con él o buscamos otro chico. Vamos a ver, por el momento no sabemos. Sí, por lo que me decís, más que nada por una cuestión de tiempos, de que Frankie no puede por ahí dedicarle por ahí el tiempo que quisiera, ¿no? Porque si está en el proyecto es evidente que la idea le gusta y está el disco en la calle, o sea, el tema de los tiempos, que yo siempre digo, el día o los días deberían durar más de 24 horas. Claro. En eso coincido. O sea que bueno, el proyecto nace con o sea, la primera persona que se une al proyecto es Gregory Giraudo, en el tema de las guitarras, que vos ya lo conocías a él. Dime. A Gregory ya lo conocías. Sí, es mi primo, lo conozco desde que nació. Fue yo que le puso que le hizo escuchar metal hace como 15 años y ya es culpa mía si es guitarrista de metal ahora. No, pero bueno, en buena hora, muy bien, Estefan. Bien, el disco ya está en la calle. ¿Aproximadamente cuánto, más o menos, en tiempo? ¿Cuánto tiempo de para hacer todo? No, ¿cuánto hace que el disco Heldon Disaster está disponible, ya finalizado, ¿no? Desde junio. Salió en junio aquí en Francia y bueno, se puede encontrar en internet, en iTunes, en todas cosas con discos digitales. Y yo sé que se puede encontrar fácilmente en Europa, en América, no sé, todavía no sé si tenemos una buena distribución en América, creo que no, desafortunadamente, pero la gente puede contactarnos directamente y lo mandamos en cualquier parte del mundo, si quiere. Sí, bueno, hoy con el tema de internet y eso es un poco más digamos accesible. Si alguien escucha el disco e intenta conseguirlo. Te soy sincero, yo por ejemplo que te nombraba la banda que me nombrabas vos, Dagoba, de Frankie Constanza, no tuve la suerte de escucharla aún, y no sé si aquí en Argentina el disco. El disco, o sea, no bajándolo de ningún lado, ni de la página, ¿no? Que en muchos casos los músicos lo colocan ahí para que la gente lo pueda conocer a la banda y bajarlo. El disco físico, yo no sé si aquí en Argentina se consigue, pero bueno, voy a ponerme a buscar, a ver si, sobre todo por lo que vos me decís, una banda tan conocida allí en Francia, que hace como 90 o 100 shows por año. Bueno, estamos hablando de una banda muy muy importante, o sea, en la Sí, escena. hasta en los Estados Unidos, en toda Europa, funciona súper bien por ellos. Ajá. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos algo de Dagoba, por lo menos para saber si el disco físicamente aquí está, y después, bueno, yo te voy a comentar eso. Yo estuve escuchando, primero, para los oyentes que recién se enganchan a la transmisión, estoy teniendo una charla con Stefan Fraded, vocalista de Parallel Minds, que también tiene otro proyecto. No sé si actualmente todavía está en rodaje, digámosle, pero con otra banda que se llamaba o se llama Falkirk, que hacían un power metal, ¿no, Estefano? Otro estilo diferente a lo que propone Parallel Minds, que es un sonido más de metal progresivo, por así decirlo. Pero enseguida voy a entrar en lo que es Parallel Minds. Decime si el proyecto de Falkirk todavía está en pie o tiene un stop y puede volver a arrancar más adelante. No, Finalizó. ya es para mi primer grupo que lo he cantado durante 8 o 9 años con ellos y ya nos hemos parado porque falta tiempo, bueno, algún momento faltaba un poco las ganas y todo, pero resulta que hemos grabado 6 canciones en 2000, en 2007 y que nunca hicimos nada con estas canciones. Y ya he conseguido también canciones grabando en vivo de bastante buena, de calidad buena. Y entonces, de pronto, seguramente no es seguro, seguro todavía, pero vamos a hacer este último disco con las canciones que no hemos usado, más las canciones grabando en vivo de los tres primeros sets. Entonces va a ser como un disco muy lleno de 70 o 80 minutos con todo el material que que no habíamos usado todavía. Pero ya es un disco, como se dice, que, bueno, la banda realmente no existe. Ya no existe más, es solo para usar todo el material que tenemos y hemos encontrado un label que quiere hacer eso, que le gusta a la banda y que quiere sacar este disco, entonces lo vamos a hacer con ellos. O sea que para los viejos fans Eso. de Falkirk o en este caso de Stefan en las voces, va a haber también una recompensa por ahí, ¿no? De editar un disco. Exactamente. Pero ya la banda es, ya. Estamos, ya, no hay más. Además, banda que tuve la suerte de escuchar hace unos días, porque al ver en la página de Parallel Minds de los integrantes, tanto Stefan como Frankie Constanza y Gregory Giraudo, que ahí se nombra a las anteriores bandas donde habían estado, o en este caso de Frankie Constanza, el baterista, la banda actual que tiene Dagoba. Entonces, de ahí vi que Stefan, vos estuviste con el proyecto de Falkirk, entonces me puse a buscar en internet algo de material y la verdad me encantó lo que estabas haciendo antes también. Me parecía o sea, muy buenas las voces, muy buena la música del power metal, es algo, Bueno. uno de los géneros que también me encanta. Un proyecto muy fresco también, así que en eso me saco el sombrero, querido Estefan, porque es muy bueno lo que han logrado. No sé si la banda ha tenido la repercusión que al menos se merece lo que yo he escuchado, pero bueno, de hecho, la idea es en el próximo programa de Radio BBD también poder pasar algo de Falkir, que es la banda donde vos estuviste antes, para que los oyentes puedan conocerla también, aparte del proyecto actual de Parallel Minds, ¿no? Con gusto, sí. Sería un placer. Querido Estefan, estuve. Primero, ¿en qué lugar estás vos ahora de Francia? Por privado me has dicho que estaba cerca de París. Sí, al lado del país, como a 3 kilómetros de París. Ajá, ¿tiene algún nombre ese pueblo, ese lugar? Sí, ya. Bueno, no, sí, pero no es muy conocido, es un pueblo chiquito, pero es como es en la mitad del camino entre París y Versalles, donde hay el castillo de Versalles, que es muy, muy conocido. Estoy en la mitad de los dos. Ah, perfecto. El lugar es entre París y Versalles. ¿Y Eso. el pueblo, cómo me decís que se llama? Chaville. Chaví. Chaville. Perfecto, porque me gusta también esto de, ya lo he hecho en otras entrevistas, de situarme exactamente en el lugar exacto donde estás y poder jugar un poquito Okay. con eso. En anteriores entrevistas, justamente en el momento que estábamos haciendo la charla con el entrevistado, utilizaba la fabulosa aplicación que es el Google Earth y me situaba buscando ahí que se encuentra todo en el lugar exacto donde estaba el entrevistado. Y bueno, me gusta también jugar con eso y también para que los oyentes sepan bien el lugar donde está la persona entrevistada, que creo que es algo que suma también a la charla, querido Estefan. A ver, viendo la info de la página, ahí entre tanta información que hay, ¿no? Que incluso la gente puede bajar el disco en formato MP3 para poder conocer a la banda y escuchar todas las canciones. Ahí se nombra que el disco fue producido por Jacob Hansen, ¿no? Un reconocido profesional que ha trabajado, por ejemplo, con Primal Fear, con, si no me equivoco, con Doro Pech, con Épica, Udo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Estefan? ¿Cómo llegaste a contactarlo a Jacob Hansen? Bueno, realmente es como tú dijiste antes, es la magia del Internet, de las comunicaciones modernas. Entonces, bueno, realmente no es producido por él, lo producimos nosotros. Fue Greg, el guitarrista, que hizo todo el mix. O sea, fue un trabajo bastante, bastante grande, porque ahora el nivel de calidad del sonido de cualquier grupo de metal es muy, muy, muy, muy elevado. Y Jacob solo hizo el mastering, realmente. Entonces, la etapa después del mix, cuando, bueno, no sé si sabes exactamente lo que es mastering. Sí, sí, sí, sí. O sea, el mix es para que el sonido sea más fuerte, más largo y más agradable por la gente que escuche. Entonces, realmente hizo el mastering. Obviamente nos dio algunos consejos bastante buenos, porque el tipo es súper bueno en su trabajo. Y bueno, lo contactamos por internet y ya nos contestó y hablamos un par de veces. Es súper simpático y hizo el trabajo y nos mandó las canciones masterizadas por internet y ya. Ahora en el día de ahora casi todo se hace así. Sí, es verdad. Y eso, el tema de la tecnología y la evolución tecnológica ha hecho que se acortaran los tiempos, ¿no? Para no solo para poder contactar profesionales o gente que quizás no tiene el título de profesional, pero realmente son unos genios autodidactas, ¿no? A veces, y pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Con el tema de las masterizaciones, de las ediciones, o sea, todo lo que es la producción del disco, eso sí lo hizo Parallel Mind, ¿no? Sí, todo, excepto el mastering, sí, todo yo he grabado aquí en mi casa, y Greg tiene, bueno, bastante experiencia con su otra banda, y hizo todo el mix, grabó todas las guitarras, y Frankie grabó la batería en su estudio a él, y ya cada uno grabó su parte, y Greg hizo el mix, y Jacob nos dio unos consejos y una buena oreja sobre toda nuestra música, y hizo el mastering y ya. Así es el disco. Y el trabajo realizado, sinceramente, queridos amigos y oyentes, es exquisito. Tuve la suerte de escuchar todas las canciones del disco. Ya les dije, ingresando a la web de ParallelMindsOfficial.com, que después se las voy a compartir en el Facebook de la radio. Ahí está, claro, está la info, mucha información de la banda, además del disco. Pueden, incluso, obviamente, hay fotos, pueden bajar algunos banners. Está una pequeña biografía de cómo nace el proyecto y en qué bandas estaba cada músico. Está muy interesante la página, tiene lo que tiene que tener. Bueno, la información del disco que se pueden bajar en formato MP3, Estefan, así que eso también es algo muy bueno para alguien que no conoce el grupo, sobre todo, ya te digo, aquí en Sudamérica, que quizás es muy probable que no se pueda conseguir, al menos por el momento, el disco de Parallel Minds, ¿no? Yo realmente por la distribución no sé, pero me imagino que va a estar un poco complicado de conseguirlo allá, sí. Pero una vez más, si la gente nos escribe directamente por Facebook o por Twitter o por el mail del sitio oficial, contestamos todo el tiempo y podemos mandar en cualquier parte del mundo. Tenemos un Bandcamp también donde se puede comprar directamente el disco. Y el de Bandcamp se puede escuchar todas las canciones también. Y entonces es muy muy fácil conseguirlo si nos contactan directamente. Lo pueden conseguir directamente con nosotros. Y sí, a las personas del rock y el metal, que tienen buen gusto, seguramente cuando escuchen ya con la primera canción del disco, que se llama I Am, nos dice mucho de lo que se está por venir. O sea, es un disco que tiene de todo. O sea, por lo que vi en la página de Facebook, que dice, o sea, por lo menos si cuando ingresamos, dice género metal. Perfecto. De eso no hay ninguna duda, pero el disco ya le di dos pasadas, desde el primer tema al número 10. O sea, les comento, el disco cuenta de 8 canciones, más dos covers, dos muy buenos covers, de uno de la banda Scorpions y el otro de la querida Doncella de Hierro, de Iron Maiden, y la maravillosa Only the Good Die Young, solo los buenos mueren jóvenes. Muy buena versión, las dos que han elaborado Parallel Minds. Muy recomendable todo el disco. Yo, si tuviera que definir, Estefan, a ver, por ahí me puedes corregir, pero es un disco que tiene estribillos pegadizos. Hay canciones con partes muy atmosféricas, que transmiten mucha emoción. Hay partes de canciones que tienen unos riffs muy potentes. O sea que el disco tiene canciones que van tienen mucha potencia, ¿no? Mucha potencia y fuerza. Y también pasan a una tranquilidad, con esas atmósferas emotivas que le decía. Hay una balada que se llama Mil Miles Away, y antes de los covers finalizan con una canción que dura 20 minutos. O sea, es un disco bastante completo en lo que viene a ser la fusión de muchas cosas. De hecho, ahí en la página de la banda se comenta de las influencias, ¿no? Pink Floyd, por ejemplo, por eso lo de las atmósferas emotivas. Sí, bueno, es que queremos, bueno, muchísimas cosas, desde, bueno, sí, desde, digamos, Pink Floyd hasta Death o Slayer. Entonces, todo eso sale en la música. Greg es más en el tema progresivo. Hasta si se le gusta heavy metal tradicional, pero es más de las cosas de Pink Floyd o Pain of Salvation o cosas así. Y yo soy más el violento de la banda, sí, me gusta más las cosas del thrash de la Bay Area, de Metallica, Anthrax, Death Angel, todo eso. Y o las cosas más modernas como In Flames. Y bueno, y nos encontramos los dos en las cosas en los grupos como Symphonix, Eisturf. Estamos grandes admiradores de Sabotage. Un flor de banda, me encanta saber. Es el grupo que es nuestro grupo preferido a los dos. Entonces todo eso sale de formas diferentes en la música. Puedes escuchar un poco, sí, un poco de cosas como dijiste, bastante poderoso como Slayer o Pantera puede hacer. Y al mismo tiempo sí hay momentos más calmados y más cosas acústicas o con mucho más emoción, con mucho más emociones. Y nos gusta escuchar este tipo de álbum. ¿Sabes cuando es un álbum que dura como 50 minutos y que es violento del principio hasta el fin, a un momento que está fuerte todo el tiempo y ya olvidas que está fuerte? Y en cambio, si las dos primeras canciones son muy, muy poderosas, que la tercera es más melódica y que todo eso crea un contraste que hace para nuestro gusto. El contraste hace un disco más agradable que escuchar, como puede hacer sí, las bandas como Symphonix, Nevermore, Blind Guardian o este tipo de banda que tiene todo, tiene temas rap, canciones rápidas, canciones lentas, baladas, canciones agresivas, canciones largas. Queríamos hacer un disco así con esta variedad. Sí, se nota esa variedad en el disco y eso es algo que por lo menos para mi gusto lo hace es difícil poder encontrar el adjetivo, pero es como que lo hace más completo. O sea, si bien es potente, tiene esa fuerza, ya le digo, desde la primera canción que se llama Yo Soy, I Am. Se escucha la fuerza de lo que se está por venir. Into the Void es un temón para mí, ya uno de mis preferidos del disco. Leí la letra de Migdal Babel, o el mito de Babel. Interesante también lo que cuenta la letra. Bueno, la canción que hace título al disco, Hell Long Disaster. Y van pasando por distintas atmósferas. Si bien esa potencia, esa fuerza está presente en cada canción, tiene mucha melodía, los solos también son pegadizos. Son esos solos que a veces muchos músicos europeos destacan cuando vienen a Sudamérica a hacer algún show, cuando los fans o la gente los tararea, ¿no? Porque son solos pegadizos, no son esos solos, que no digo que sean que sea algo malo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Slayer, por ejemplo, que tiene solos de guitarra que por ahí no son tanto para tararear o que la gente lo cante así de alguna manera, como si fuera con una letra detrás. Y eso es lo que pude apreciar en este disco de Parallel Minds, ¿no? O sea, se ve toda esa influencia de las bandas que me decís. Enhorabuena, porque comparto mucho toda esa vieja escuela también y todo lo que es la movida del sonido de In Flames, por ejemplo, como bien decías, o de Nevermore. Esos nuevos sonidos, ¿por qué no? Algunos riffs haciéndome acordar a lo que hizo en su momento Pantera, ¿no? O sea, tiene esa fuerza. y tiene esa conjunción de gustos con otros estilos. O sea, se nota algún fan de Pink Floyd se va a sentir identificado con alguna canción del disco también. O sea, y eso está muy bueno. Te quiero preguntar, por ejemplo, la canción número 9 y la 10, que son los covers. ¿Por qué, no sé si eso fue una decisión tuya o de los tres, elegiste Scorpions y Iron Maiden? Porque son grupos con cuales hemos crecido los tres. Y son grandes influencias. Hasta si yo sé que la música de la banda no suena como Iron Maiden o Scorpions, pero es una influencias bastante grandes para nosotros. Entonces era bastante evidente que teníamos que hacer estos covers de estos grupos. Pero queríamos hacer covers, no queríamos hacerlos suenan como canciones nuestras, sí, más poderosas y más modernas que las originales. Entonces por eso que los suenan mucho más poderosas y un poco más agresivas que las originales. Y bueno, teníamos mucho más ideas para otras cosas y los vamos a hacer por los próximos álbumes. Tenemos una todavía que no hemos usado de Sabotage, Tonight Begins Again, lo hemos grabado también. Y vamos a hacer algo con ella algún día. Y sí, algún tema de Sabotage tenía que haber. sí. Sí, claro. Flor de Banda también es una de las bandas que tengo ahí de mi infancia también, ¿no? Sabotage ha influenciado a tantísimos músicos, ¿no? Un gran nivel de esa banda. Y por suerte han vuelto. No sé si te has enterado, Stefan. Has visto algo, claro, en YouTube de la propuesta en el Wacken de Alemania, ¿no? Con sí. Impecable, o sea, ojalá esté en el año que viene, que voy a tener la suerte de estar ahí. Voy a conocer por primera vez Europa, así que los oyentes les estoy dando una novedad personal ahí. Y voy a tener la gran felicidad de estar en uno de los eventos más importantes, ¿no? Que hay en cuanto a lo que es el metal mundialmente hablando, que es el Wacken de Alemania, que ya lo he nombrado varias veces en el programa, y he pasado algunas canciones también en vivo de distintos conciertos que se han hecho ahí. Si no me falla la memoria, son como 25 o 26 años que se viene haciendo el evento, algo así. Y este último evento que pasó ahora que finalizó los primeros días de agosto, tuvo a Sabotage con el proyecto de TSO, que es Trans-Siberian Orquesta, que también lo he pasado en alguno de los programas. Interesantísima propuesta también la de TSO. Y al enterarme que iba a estar entre tantas bandas, porque fueron más de 50, Sabotage, dije, por favor que esté en el año que viene también. Vamos a ver. Pero no, muy bueno para lo que es no solamente los fans de la vieja escuela, ¿no? Del metal, sino para el ambiente del rock, para la música en sí, que una banda del tamaño de Sabotage vuelva a escena, vuelva a las tablas y vuelva a ser este arte, eso es muy bueno para la música en sí, más allá del estilo. Estamos hablando de desde los años 90 o un poco antes, quizás también desde los comienzos de Savatage, y qué bueno que estén vigentes, obviamente con algunos cambios que ha habido en la formación por distintos motivos, que estén hoy de nuevo en escena es muy grato, como también lo decía en algún video que vi muy gracioso, de Dee Snider, cantante de Twisted Sister, donde le dice a toda la gente: estoy de regreso, señores, acá estoy, más allá de la edad que pueda tener, y hizo cuatro canciones estupendas de la vieja época de Twisted Sister, y otro proyecto que también, si no estoy equivocado, fue una idea de Oliver Hartman, que es un reconocido músico que ha estado, aparte de sus proyectos de Advance y su proyecto solista de Hartman, también de invitado en el mega proyecto de Tobias Sammet, que es Avantasia. Y este proyecto, que se llama Rock Classic o Rock Metal Classic, si no me equivoco, fue una idea de gran Oliver. Y bueno, bienvenido también para la música y para el metal, porque fue una frutilla del postre que le agregó también al Wacken, recordando viejas canciones del metal, con una sinfónica de fondo, una orquesta atrás. O sea, muy muy excelente la idea también del amigo Oliver. Estefan, volvamos al disco de Paranoid Minds antes de que te libere, ¿no? Porque estamos hablando de que allí ya son las 12 de la noche, ¿no? Son 5 horas de diferencia. Sí, ya es medianoche, sí. Medianoche, sí. No sé si mañana. Pero ya, mañana es sábado, entonces ya. Tranquilo. Eso es muy bueno, Estefan. O sea, eso está muy bien. No tengo el placer o el agrado de decir lo mismo, porque en mi caso tengo en lo que viene a ser la vida laboral, ¿no? Horarios rotativos y francos rotativos y esas cosas raras que a veces la gente tiene en sus empleos. Así que bueno, quien les habla tiene ese pequeño inconveniente, ¿no? De no tener esos días libres que la mayoría de la gente que está en el mercado laboral, ¿no? Por así decirlo, tiene algo que creo que ahí me voy un poquito de la música. Estefan, vos que vivís ahí, no sé si siempre viviste en Francia o estabas en otro lado antes. No, yo siempre he vivido en Francia. A ver, decime si estoy equivocado, pero esto ya lo hemos dicho en la radio, en Radio BBR, porque además te comento, Estefan, de lo que es la música, la programación de la radio, los estilos de música que pasamos, más allá de mi programa de rock y metal, que va de viernes a lunes, también hablamos obviamente de lo que se trata una economía basada en recursos, que es todo lo contrario a una economía basada en dinero y a una economía monetaria, ¿no? Que es la que tenemos actualmente desde hace tantísimos años. La idea de la radio nació justamente por eso, ¿no? De transmitir lo que es una economía basada en recursos. O sea, Estefan, no sé si tenés una idea de lo que significa o has escuchado nombrar. Si no es así, obviamente te invito a que en el Facebook de la radio hay varias grupos de EBR, no solamente lo que tiene que ver con el tema de la radio, ¿no? Porque hay grupos de arquitectura, de distintas cosas que tienen que ver con el arte, lo que tiene que ver con la psicología, y por suerte hay muchos grupos que se han armado pensando en una EBR a futuro, y eso es algo que apoya también la radio. Así que, Estefan, si no estás muy empapado con lo que tiene que ver con eso, después te voy a enviar el link para que más o menos entiendas lo que es la propuesta de una EBR y de qué tiene que ver la radio también con eso, ¿no? Porque no es solamente el tema de pasar música y ya. Se trata de transmitir también una idea de que otro tipo de sociedad es posible a futuro, ¿no? Con todos los problemas que tiene el sistema actual, ¿no? Que una persona, si no tiene ese bendito papel llamado dinero, money, no puede tener una vida normal, digámosle de esa manera. Y una de las cosas que tratamos, o que he hablado en el programa, fue que en Francia se aplicó en un momento la reducción de la jornada laboral. Y se había reducido, no sé ahora si fue durante el gobierno de Sarkozy, la jornada normal de 8 horas había pasado a ser de 7 horas. Y se había puesto a prueba esa nueva metodología, enhorabuena, ¿no? Pensando un poco en las personas y en que hoy por hoy el progreso tecnológico está haciendo cada vez más de que tareas mecánicas o tareas obsoletas, para mi gusto, ¿no?, ya se van suplantando por lo que es la robótica y la tecnología. Entonces se había propuesto la idea de reducir esa jornada laboral en Francia de 8 horas a 7, y eso había dado muy buenos resultados. Yo no sé si en ese momento, Estefan, vos estabas ya trabajando en algún lugar y te tocó vivir esa experiencia. Sí, claro, la he vivido. Bueno, ahora qué pasa es que las empresas tienen las dos opciones, o de 7 horas o volver a 8 horas, pero pagando más, obviamente, porque la idea era de trabajar una hora menos por día con el mismo salario. Y ahora tienen las dos opciones, o quedarse con las 7 horas pagando igual, o 8 horas pagados una hora más. Ajá. Depende de las empresas. Bueno, yo soy independiente, entonces mis horarios son, ahora trabajo 15 horas al día, ahora no trabajo. Entonces para mí es un poco, no me toca mucho, porque no es, yo, bueno, mis horarios son muy muy muy muy extraños. Como tú, ya tengo a veces tengo que trabajar el sábado y el domingo, a veces no trabajo durante la semana, es un poco extraño. Pero sí se dieron cuenta que si la gente trabaja menos, están menos cansados, entonces hacen un mejor trabajo. Y hasta creo que es en Finlandia o en Noruega, ahora intentan los días de 6 horas, día de trabajo de 6 horas por día. Y se dan cuenta que la gente está en menos tiempo en el trabajo, entonces están o llegan más tarde o regresan a la casa más temprano, entonces son menos cansadas y trabajan bien y trabajan. Hacen la misma cantidad de trabajo en 6 horas o en 8 horas. Claro, y están evidentemente más contentos, ¿no? Más felices. Pues siempre digo, ¿qué mejor para un empleador que ver a sus empleados trabajando de una manera no solamente eficaz, sino de una manera de estar bien y de estar contentos realmente haciendo las tareas Enhorabuena, yo aplaudí mucho todo eso de esa movida de probar, de reducir la jornada laboral, sobre todo a los tiempos que corren, porque hace ya tantísimos años que se viene con esta modalidad, ¿no? Mundialmente hablando, del trabajo de 8 horas por día, que en su momento fue muy bueno porque se había reducido de esa vieja época donde se trabajaba 12 horas o más horas, Sí, y bueno, 12 o 13. claro que fue donde hubo la tan conocida revolución, donde hubo muchos personas que murieron defendiendo esos derechos, entre otras cosas, porque había otros problemas también que tenían que ver con la manera en cómo se estaba trabajando. Y también habían solicitado una reducción de la jornada laboral. Obviamente hubo toda una revolución y como en toda revolución, lamentablemente hay muertes, y pareciera que esa es la manera de que se logren cosas y de que la humanidad despierte un poco, de que se abra la conciencia, ¿no? Porque nadie quiere que haya muertos ante un cambio. Y la historia, si uno repasa la historia, ve que en la mayoría de las revoluciones, o en casi todas, obviamente ha habido bajas y en muchos casos muchísimos muertos, pero estamos hablando acá de algo de usar un poco el sentido común. Yo siempre digo esto, usar el sentido común de que llegamos a un punto en donde que hay que evolucionar, y una manera de que evolucionemos como sociedad tiene que ver con el día a día, obviamente, y el tema el tema laboral de las personas es tan importante como cualquier otra cuestión. Entonces, la reducción de la jornada laboral es algo que yo siempre aplaudí, y, o sea, no por que se tome esto como apología a la holgazanería, por así decirlo. Simplemente aprovechar los tiempos que corren y la tecnología que hoy existe, que de hecho para eso está, ¿no? Para liberar al ser humano y que pueda tener más tiempo libre y dedicar más tiempo, valga la redundancia, a tareas que realmente le interesan, ¿no? O que quiera dedicarse a otra cosa. Entonces, cuando sucedió eso en Francia, la verdad, yo me puse muy contento y tenía entendido de que eso había durado aproximadamente 8 o 10 años y que después se había vuelto, por presiones de las mismas corporaciones, al momento de volver a trabajar 8 horas, y que eso había quedado prácticamente muerto. Pero por lo que vos me decís, Estefan, no, hay empresas que están viendo la posibilidad de que si se puede trabajar 7, que se trabaje 7 horas, Sí. o 8. Y eso es algo muy bueno. Qué interesante que lo comentes esto, Estefan, porque personalmente tenía esa idea de que se había vuelto a rajatabla a 8 horas y que esos logros que se habían producido se habían perdido. Entonces, eso es muy bueno que lo transmitas, Estefan, sobre todo a los oyentes que están con este tema de economía basada en recursos. Es que es muy difícil de quitar este tipo de cosas cuando la gente está acostumbrada, ¿no? Durante 10 años no le van a quitar así estos. Sí, no se puede volver detrás, es demasiado difícil. Entonces no la pudieron quitar Claro, totalmente. son derechos logrados, ¿no? Difícil quitarlos Sí. porque ahí sí es como que estallaría una especie de revolución. Bueno, enhorabuena, esto que sucede en Francia, ojalá se traslade a otros países. No sé cómo será en el resto de Europa, pero Yo creo que Yo creo que hay bastante países de Europa que trabajan ahora menos. Incluso sí, como te digo, todos la Escandinavia, que son mucho más avanzados que nosotros por todos los temas del trabajo y de las cosas sociales, y siempre son los primeros, de Noruega, Finlandia, Dinamarca y todo eso. Siempre están más avanzados que los otros. Sí, y para finalizar con este tema, que nos salimos un poco de la música, Estefan, yo a veces pienso que mientras sigamos, lamentablemente lo digo, en este sistema capitalista y monetario, sería bueno que en algún momento, si las corporaciones o quienes deben defender los derechos del trabajador no lo consideran, bueno, que sea el empleado realmente, el trabajador, quien decida si quiere estar más tiempo en el trabajo, más allá de que se lo necesite, ¿no? O no. Y en ese caso, hacer horas extras o querer o tener la idea de querer ganar más dinero. Pero que sea algo opcional, donde uno pueda elegir de alguna manera si hacerlo o no. Y no estar obligado a cumplir esa jornada laboral de 8 horas mínimo, en algunos casos 9, y después sí que aparezca el tema de las horas extras y demás. Así que Estefan, quería comentar un poquito esto también porque aprovechando que estás en Francia y que fue uno de los precursores de esta idea y de esta movida, del sentido común, es eso, es la idea del sentido común, aprovechar para que charlemos un poquito de eso y más allá de la música, por eso como verás, el tema, la temática de la radio tiene que ver con la música y con el arte y con tantas otras cosas más, pero también hablar un poquito de lo que es la actualidad, de lo que sucede día a día. En este bendito planeta, ¿no? Vale, yo veo eso. Estefan, ahora sí, volviendo y aprovechando que ya es sábado ahí y no tenés que trabajar, te voy a hacer algunas últimas preguntitas respecto al disco y ya sí te voy a liberar y desde ya te agradezco por el tiempo. No, gracias a ti. La idea, yo te digo, cuando conocí a la banda, dije, bueno, o sea, siempre lo que es la idea también de la radio es tratar de dar una mano, o las dos manos, a aquellos proyectos, no sé si está bien dicho under, ¿no? Pero que vienen peleando la de abajo y no son tan conocidos y necesitan. También del tema de la difusión, más allá de todo lo que puedan hacer los músicos de manera personal, ¿no? Que es poder diagramar un show en vivo o poder tener su página de Facebook o su página web, poder ayudar a las bandas que la vienen peleando desde abajo. Y Parallel Mind, si bien es un proyecto nuevo y vos tenés la experiencia de haber estado en una anterior banda, evidentemente sí necesita también la difusión y el apoyo, sobre todo porque es un proyecto nuevo y lo que tiene que ver con Sudamérica, porque difícilmente se pueda conocer esto en las disquerías. Y siempre hay que investigar por internet, ¿no? Donde ahí uno se va enterando de cosas que van saliendo, de tantísimos músicos con un gran talento, con un gran talento. Entonces, haberme topado con tu proyecto, gracias a la magia de internet, no solo es algo fructífero para mí, sino también para aportar a esos músicos, ¿no? Como vos, que la vienen peleando, ¿no? Desde abajo, y no son los típicos músicos que, no digo que esté mal, pero que tienen la suerte de vivir de la banda. Eso es algo que hablábamos el otro día con Mariano, el guitarrista de Helker, que son muy pocos los músicos que tienen la suerte, ¿no?, de poder vivir del proyecto de la banda. Y no está, no, él me decía, no de que un vocalista de clases o de que un guitarrista de clases, sino vivir de la banda. Son muy pocos los músicos que tienen esa suerte, Estefan. Sí, claro, y sobre todo en el metal, que realmente si quieres ganar dinero no es el estilo que tienes que elegir, ¿eh? Realmente el metal no es sí. No uno no gana mucho dinero con ese estilo musical. bueno, si tú no puedes hacer, bueno, yo no puedo hacer otra cosa. Realmente me gusta muchísimas cosas. Bueno, con mi esposa escucho bastante música latina o música clásica o música de películas y todo, pero realmente lo que me suena para cantar y para escribir es heavy metal. Yo no puedo escribir otra cosa. Es que realmente es lo que la música que me mueva y que me gusta más. Claro, y sí, porque es así, o sea, todos escuchamos también cosas que por ahí no tienen que ver, todo, hablo también por mí, si bien lo que más me gusta es el metal y es lo que se lleva en la sangre, ¿no? Es como que uno escucha Sí. el estilo que eligió, el estilo que gusta, y es cuando lo sentís en la sangre, y eso... Poder tener, cuando uno tiene la posibilidad de tener una banda, y es un valor agregado, ¿no? Cuando lo que estás haciendo realmente te gusta y lo sentís en las venas, es un valor agregado. Pero está bueno eso de escuchar otro tipo de música, de otros estilos. Eso también, la idea de la radio también es esa, por ejemplo. Si bien de viernes a lunes en mi espacio paso mucho rock y metal de todos los estilos, los días martes, por ejemplo, mi colega Monishka de Colombia pasa lo que es alternativo, lo que es ska, punk rock, otras variaciones que no tienen que ver con el metal. Los días miércoles y jueves, el amigo Eric desde Bogotá comparte con la audiencia lo que tiene que ver con el jazz, lo que tiene que ver con el blues. Entonces la idea de la radio es tener esa apertura musical también en cuanto a lo que es a los distintos estilos. Y bueno, eso es algo que también por unos gustos personales nuestros. Fue como un. Es un valor agregado donde los oyentes pueden. Ya saben que de viernes a lunes va a sonar mucho metal y rock, y los otros días de la semana se van a encontrar con otros estilos y bueno, pueden disfrutar de eso también. Querido Estefan, repasando. A ver, una pregunta que. No suelo hacer, pero en este momento me surge hacerla. De las 8 canciones del disco que finaliza, ¿no? El tema 8 con Hyperion, ¿cuál es la canción que más te gusta a vos personalmente? Y vos decís, esta me encanta y creo que es la primera que quiero hacer en vivo. Bueno, Difícil. cuestión difícil. Bueno, para mí sería la número 6, Ghost of Sparta, porque es la primera, es la canción que Greg me envió, y es toda la historia empezó por esta canción. Entonces, por esta razón es mi preferida. Pero si no, tendrá que decir Hyperion de pronto, porque es la más completa. Es como uno, como un resumen, ¿se puede decir un resumen? Sí. Sí, bueno, un resumen de todo el álbum, de todas nuestras influencias, de todo nuestro estilo. Entonces tengo que elegir estos dos, Ghost of Sparta y Hyperion. Sky feels gone, down the con Cos o Esparta, Dioses de Esparta fue como el nacimiento, ¿no?, del proyecto de Parallels Minds. Uh-huh. Y ya que me nombraste la canción Hyperion, que es la número 8 del disco, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es esto de hacer una canción que dure 20 minutos o más? ¿Había una idea en principio de ustedes de tener una canción extensa o simplemente salió porque tenía que salir? Un poco de los dos. Realmente queríamos hacer una canción sobre Hyperion, es un libro de Dan Simmons, de como un space opera, y el libro es bastante, hay como 2000 páginas, entonces obviamente ya sabíamos que queríamos hacer la historia corta, un resumen de resumen, pero obviamente tenía que ser que la canción tenía que ser larga, porque no puedes hacer un resumen en 4 minutos sobre una obra así. Entonces sabíamos que tenía que estar larga, pero después tú escribes y la música se crea de ella misma algunos momentos. Tú sientes que esta parte, necesitas esta parte, necesitas hay algo más violento, hay algo más lento, y la canción tiene su vida propia, y al final hace 20 minutos realmente que podría ser 30 o 10, al principio no sabíamos. Sabíamos que tenía que estar larga, pero de pronto no tanto. Es que sí, si me decís un libro de aproximadamente 2000 páginas, yo no lo conozco este disco Hyperion. ¿De qué trata? ¿Es algo mitológico? Uy, es muy muy complejo. Uy. Yo creo que mi nivel de español no es bastante elevado para decir todo que hay en el libro, pero es cosa de science fiction. Yo no sé cómo se dice en español, ¿sí? Es como space opera, como Star Wars, pero además es una un cuestionamiento en qué es lo que ser humano, es que una inteligencia artificial es humana porque piensa como un humano, y los extraterrestres que también reclaman su parte de humanidad. Bueno, es muchísimas cosas y es muy muy muy muy interesante, y pues creo que también es nuestro libro preferido a los dos, agregaría yo. Entonces tenemos que hacer un canción sobre eso, y hay una segunda parte de 2000 páginas más, entonces pienso que vamos a hacer otra canción muy larga para el segundo álbum. Y sí, seguramente se va a venir la segunda parte de una canción de por lo menos media hora, 40 minutos. Ah, y no. Pero, ¿el libro es de un autor francés? No, es gringo. Americano. Ah, es americano. Se llama Dan Simmons. Dan Simmons. Sí, uh-huh. Es probable que los oyentes cuando escuchen la nota sepan, ¿no?, del libro, quizás. No tengo el placer de conocer la historia, pero hay que hacer un libro de 2000 páginas. O sea, evidentemente estamos hablando de algo muy, muy interesante, ¿no? Porque no cualquiera hace un libro. O sea, no solo un músico puede hacer una canción larga y que pueda estar buena, ¿no? Que tenga contenido, que esos 20 minutos, por decirlo de alguna manera, no sean aburridos. Así que hacer una canción de 20 minutos no es nada sencillo, y hacer un libro de 2000 páginas, bueno, obviamente tampoco. El trabajo de una vez que la canción fue finalizada, ustedes, es verdad lo que decís, no es imposible hacer un resumen de la historia de un libro o de lo que cuenta un libro en 4 o 5 minutos. Entonces, evidentemente, iba a tener sí o sí más de 10 minutos. Una vez que finalizó la grabación de Hyperion, ¿vos creías que podía haber durado un poco más? ¿O te pareció exagerado? ¿Qué opinión te merece? Sí, al principio bueno, no, yo pienso que tiene la buena duración, pero allí con 5 o 6 minutos más ya sería bien también, porque teníamos más cosas que decir, pero ya tenemos más ideas, entonces lo vamos a usar por más tarde, entonces está bien. Yo pienso que nada se pierde, tenemos bastante, tenemos dos cerebros, dos, ¿cómo se dice en español? Espíritus paralelos, dos almas paralelas, ajá, vamos a decir, que es el nombre del grupo. Entonces tenemos bastante ideas entre nosotros dos. Bueno, y ahí lo acabas de decir, el nombre Parallel Minds tiene que ver con eso, ¿no? Dos mentes paralelas ahí para ejecutar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es no conozco la palabra en español, pero es un dame un minuto. Estoy tratando de adivinar, a ver, ¿qué palabra quieres decir? Sí, yo busco una referencia, que pienso. Ajá. Es una... Pues sí, una referencia a un grupo que queremos muchísimo también, que se llama Conception. ¿Conoces a Camelot? Sí, señor. Sí, sí. No, y el cantante de Camelot, Roy Khan, bueno, el cantante de los... De Conception, claro, Roy Khan, sí. Sí, Roy Khan cantaba en un grupo que no es conocido, pero que se llama Conception. Sí, así es. Cuatro álbumes con ellos, y el segundo álbum se llama Parallel Minds, y como queremos mucho esta banda, también hemos dado el nombre por este álbum que queremos mucho. Sí, es verdad, eso fue una una de las pioneras, por así decirlo, en lo que no la primera, pero sí una de las pioneras que introdujo también el tema del metal progresivo, no del rock progresivo que viene desde los 70, ¿no? Un poco antes quizás, pero sí lo que tiene que ver con el metal progresivo. Conception ha dado un gran aporte al estilo, y es muy bueno esos trabajos de Roy Khan con la banda. Una pena que Roy Khan no siga en actividad, ¿no? Una decisión sí, personal de dejar la música. Un gran cantante. De hecho, cuando aquí vinieron a Argentina, te comento, Estefan, tenía la entrada 0002. Uy. Para ver a Camelot en un lugar aquí que se llama el Teatro de Flores. Un lugar interesante, con un buen sonido, y dije, es la oportunidad de ver a una de las bandas que también en su momento escuchaba muchísimo, Camelot. Y cuando faltaba más o menos 3 semanas para el concierto, me entero que se había bajado el cantante del proyecto, y bueno, tuvieron que no suspender la fecha, pero sí en ese lugar. Y Camelot pasó a ser soporte de Iron Maiden, claro, que tocaba más o menos una semana después aquí en Buenos Aires, Entonces hubo una, como un arreglo de que no defraudar a los fans, por así decirlo, y de que Camelot pueda venir a Buenos Aires. Pero si bien Fabio Lione hizo un trabajo estupendo, fue invitado en ese momento a hacer las canciones en vivo, no descubro nada, ¿no? Fabio Lione es un gran cantante, con una gran trayectoria. Cuando vinieron aquí, estuvo Camelot haciendo de soporte antes que Maiden, pero yo personalmente creo que todos los fans también querían ver a Roy Khan ahí, ¿viste? Uno conoció a la banda con Roy Khan y es como que encontrarse con Fabio Lione de golpe no era lo mismo, más allá, insisto, del gran talento que tiene Fabio y que esa noche parecía que era parte de la banda también. Eso es verdad. Así que bueno, ahí hay otro apostilla, por así decirlo, de cómo surge también Parallel Minds, ¿no? Con el nombre. Bueno, querido Estefan, para ir finalizando la nota, los oyentes pueden escuchar también, aparte de las canciones, en la página de la banda, que también lo pueden bajar, ¿no? Por supuesto. Hay algunos videos en YouTube, por ejemplo, yo estuve viendo Into the Void, que hay una grabación de estudio, ¿no? Ahí, en Reborn, True Hate, hay un video donde están la letra de la canción, ¿no? Mientras suena de fondo la música, o sea, más allá de la página, pueden escuchar temas del disco en YouTube. Sí, y hicimos bastante videos para muchas canciones, como dices, grabaciones. Ahora tenemos una grabación pequeñita en acústico que hicimos. Vamos a ponerlo en YouTube en algunas semanas. Y también hemos grabado tres canciones del disco en español, eso que te puede interesar, y lo vamos también a poner gratis en internet, creo que en el fin de año. Y bueno, tenemos cositas así al menos hasta el fin de año, nuevos videos, nuevas canciones, versiones en español y cosas acústicas. Entonces, realmente, pues, pueden seguirnos porque tenemos muchísimas cosas todavía después del disco, para cosas nuevas para los fans, ¿sí? ¿Está la idea próxima de poder presentar el disco en algún concierto, ¿no? Ahí en Francia, ¿o todavía no? Por el momento no, tenemos que hablar con Frankie y de todas formas tenemos que encontrar un baterista que pase a Frankie. Sí, y por la baja también. ¿Se dice la baja? La guitarra baja. Sí, pero yo decía por los tiempos del baterista, ¿no? Sí, primero tenemos que hablar bien con él y segundo tenemos que encontrar a alguien para tener la guitarra baja, porque ya Greg hizo todo en el álbum, pero es muy bueno, pero hacer los dos al mismo tiempo en una escena en vivo no se puede. Entonces tenemos que conseguir a alguien primero. Bueno, como se dice aquí en Argentina, paso a paso. Paso a paso. Ya está el disco en la calle, que no es poco. Poder sacar un disco en la calle no es nada sencillo, y sobre todo del nivel que ustedes lo han logrado. Sinceramente, mis felicitaciones, porque han hecho un gran, gran disco. Así que todo persona que le guste el estilo, que le guste el metal, ya sabe que este disco merece ser escuchado, merece que se le dé una oportunidad de ser escuchado. Muy bueno, y Por eso digo, paso a paso, ya está el disco. Seguramente va a haber alguna presentación en vivo y el día que eso suceda, querido Estefan, va a ser muy grato también anunciarlo en la radio, más allá que estemos distantes, ¿no? Yo aquí en Argentina, pero siempre es bueno poder dar una mano de alguna manera y dar información al público de lo que está sucediendo con la banda. Y ¿quién te dice en el back en 2018-2019 que pueda estar para el Smile? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Espero que vamos a venir, que vas a venir tú para vernos este año. Sí, pero sería el 19. Sería genial, ya te digo, voy a tener el placer el año que viene de conocer por primera vez suelo europeo y de poder estar en ese gran evento que es el Wacken. Este año se presentó por primera vez en la historia una banda de, en la historia, ¿no?, del Wacken, una banda de Argentina, que ellos hacen folk metal, y que se llama Skiltron. Y bueno, tuvieron la suerte de, obviamente, con todo el trabajo que hay detrás, porque también es una banda que la viene peleando desde hace muchísimos años aquí en Buenos Aires, que han pasado distintos músicos, de hecho han pasado 3 o 4 vocalistas por la banda, y la vienen peleando de hace tiempo. Y bueno, muchas veces el esfuerzo y el trabajo tiene su recompensa, y Skiltron ha sonado en el Wacken, un lugar que le encantaría estar, yo creo que a cualquier banda de metal, ¿no? Poder estar en ese mega evento y demostrar su arte a todo el mundo, porque eso va, se filma, se sacan DVDs, en parte del concierto se transmite en vivo, es una ayuda importantísima para los músicos, sobre todo al momento de hacerse conocer a muchísima gente, ¿no?, que no solamente son los fans de esa banda. Sí, yo creo que te va a gustar, eso es una locura. Yo tuve la suerte de irme 3 o 4 veces allá todavía, y realmente es una cosa impresionante. Pues el mundo del metal durante una semana entera es bacanísimo. Sí, totalmente. Así lo es, Estefan. De hecho, uno ve los videos y le produce una emoción, ¿no? No solamente cuando ve a las bandas, sino los avances que hay en cuanto a la organización antes del evento y después del evento, con los testimonios también de la gente que ha estado ahí, y genera una emoción de querer estar ahí en todo momento. Entonces, así me ha sucedido a mí cuando veo los avances de lo que fueron los distintos Wacken. Ya es como que quiero que pase el tiempo y estar ahí. Pero bueno, vamos paso a paso, como el disco de Parallel Minds. Estimado Estefan, ha sido un enorme placer poder charlar contigo y poder darle difusión a este proyecto. Insisto, Mentes Paralelas, Parallel Minds, desde Francia, para todo el mundo, porque la radio va por la web para todo el mundo, así es. De hecho, el programa, como siempre digo, los programas se graban y después se suben a una página que se llama archive.org, y allí los oyentes que no pudieron escuchar el programa el día que salía en vivo lo pueden escuchar cuando deseen, incluso también lo pueden bajar, así que esa es una de las ventajas de aprovechar la tecnología también, Estefan. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por tu tiempo y tu ayuda, y porque esto realmente sí es muy importante para bandas como nosotros, que, como dijiste, es muy, muy, muy pequeños y muy numerosos, entonces es una ayuda muy muy importante realmente para nosotros. Muchísimas gracias. No, de nada, ha sido un placer y un gran saludo también a los otros integrantes del proyecto, Frankie Constanza en la batería, como bien decías, baterista del grupo Dagoba, de allí de Francia, y Gregory Giraudo, que si no leí mal, él tenía un proyecto en un grupo que se llama o se llamaba Coexistence, ¿puede ser? Sí, se llama todavía. Ah, bien, bien, está vigente también. Sí, ya van a sacar el segundo este año, sí, al fin de año, normalmente. El segundo álbum va a salir este año. Ah, perfecto. Bueno, eso también será difundido en Radio EBR, seguramente. Apoyar también el proyecto de Gregory y el de Dagoba. Así que, querido Estefan, un enorme placer, un gran abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana y gracias. Vale, chao, gracias. Just the beginning. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. ABR Radio.